Y aquí estamos haciendo una entrevista, precisamente un 11 de septiembre, porque hace 50 años en Chile se produce un golpe militar, civil, en contra del gobierno de Salvador Allende. Y para charlar sobre ese momento histórico y lo que en cierto modo también es Chile después de esa dictadura, estamos con Humberto Vial Sotomayor, al quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estaba en una fecha como esta, con la tristeza que provoca por un lado y con la voluntad de seguir luchando. Es un día de conmemoración que la mayoría de los que estuvimos allá en Chile para esa fecha tenemos compañeros que lamentar, muchos compañeros que cayeron entonces, que se fueron entonces, y así que bueno, y realmente queda eso, pero queda también la cuestión de que todavía queda mucho por delante y hay que seguir en la lucha, que es difícil, que es dura. Al pueblo nunca le han dado nada, nunca le han regalado nada, todo lo ha tenido que ganar con luchas. Humberto, ¿estabas allá cuando se produce el golpe? También, y conmemorando, bueno, lo que fue también el legado de esos días, para nosotros, desde el 4 de septiembre de 1970 hasta ese día infausto del 11 de septiembre de 1973, fueron 1000 días en que vivimos muchas cosas hermosas, vivimos un periodo de que se iban cumpliendo grandes sueños. Se iba cumpliendo ese programa que tenía la Unidad Popular, que es un legado muy importante que quedó. Ahí podemos hablar de que esos 1000 días nos dejaron el legado de la Unidad Popular y de Allende, y a la vez el 11 nos deja la épica de Allende, que dijo ese día en su discurso: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y bueno, y en ese legado está un montón de conquistas, o sea, y de lucha, porque fue muy difícil todo todo ese periodo. Desde un principio, Estados Unidos y el gran injerencista de la historia estuvo permanentemente interfiriendo en la política chilena y de hecho fogoneando, organizando y financiando el golpe de Estado, porque el 11 de septiembre y el golpe de Estado no empezaron ahí, empezaron mucho antes, empezaron antes del 4 de septiembre, empezaron antes ya cuando estaba en la campaña y en plena campaña ya Estados Unidos empezó a financiar a la cadena de diarios del Mercurio con dinero, en el periodo de marzo del año 70 hasta noviembre del año de ese mismo año, que es cuando el 4 de noviembre asume Allende la presidencia, desembolsaron para nada más que para la cadena del Mercurio $1,675,000. Para que nos demos una idea de cómo iba interfiriendo. Y después fue, todo un plan estratégico de Estados Unidos que se lo fueron desarrollando en Chile, que tenía dos objetivos fundamentales. Uno era derrocar a Allende, por supuesto, y a la Unidad Popular, para que no se propagara el ejemplo este de iniciar un proceso hacia el socialismo por dentro de las vías de la democracia burguesa, de la democracia representativa, dentro de del marco de constitucional del Estado capitalista, y iniciar un periodo de transición. Y fueron haciendo todo lo posible para que eso no ocurriera y no se propagara, ya digo, ese ejemplo. En ese momento en Europa estaba Italia y Francia con dos grandes partidos comunistas, con dos grandes también partidos socialistas, y era posible que pudieran seguir un ejemplo como el de la Unidad Popular. También estaba la posibilidad que también influyera en la región, que es donde más se cuidan ellos. Y por otro lado, y que implicaba obviamente un golpe sangriento y cruento, y después una gran represión subsiguiente con muchos años, porque estaba la intención de instaurar el neoliberalismo en el mundo, y Chile fue el laboratorio. Ahora, Humberto, yo te preguntaba si vos estabas en Chile, obviamente, ¿no? Contanos cómo viviste. Estaba en Chile, sí. Bueno, sí, lo viví muy intensamente, la verdad es que yo entré al Partido Socialista de Chile en el año 63, siendo un chico adolescente, un chico de secundaria, estaba en el colegio, tenía 13 años, y bueno, participé en toda la campaña, y bueno, y ya cuando gana el día que ocurría el 4 de septiembre, por ejemplo, el 70, cuando el día de la elección, cuando ya Allende, ya están los resultados, y se hace la primera manifestación de celebración del triunfo electoral, me tocó estar ahí en la FESH, donde habló Salvador Allende, desde los balcones de la FESH, la Federación de Estudiantes de Chile. Yo entonces era dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, del Partido de la Juventud Socialista. Y bueno, y viví todo ese periodo tremendo, y bueno, y el golpe me encuentra en la Facultad de Filosofía y Educación, que era donde yo estudiaba, y que es donde nos encontramos la dirección principal de la Federación de Estudiantes de Chile. Estaba el presidente de la Federación ahí en la facultad. Habían unas 600 personas que, digamos, estábamos esperando lo que nos dijeran para resistir el golpe. Y bueno, y de ahí veíamos, ahí escuchamos el último discurso. En ese lugar, ahí escuchamos el último discurso de Allende, mientras veíamos ya las columnas de humo en La Moneda. Uh-huh. Así que bueno, pues. Y esto, bueno, nos quedamos ahí hasta las 3 de la tarde. Bueno, entre otras, por ejemplo, en la facultad estaban los Quilapayún. Estaba todo el grupo de Quilapayún, así como Víctor Jara estaba en el Estadio Chile, estaba en la Universidad Técnica del Estado, que fue por lo que se lo llevan al Estadio Chile, que estaba cerca de la Universidad Técnica del Estado, junto con la gente que detuvieron ahí. En la facultad mía no ingresaron, y a las 3 de la tarde ya no se dio la orden de evacuación, porque no había con qué resistir ni nada. Así que bueno, eso fue ese día, digamos. Así que ya te digo, o sea, fue la intensidad, por ejemplo, escuchar el último discurso directamente en ese momento. Ahí dijiste que ya no se podía resistir, que se pudo haber hecho y no se hizo. No es una, digamos, pensando a lo lejos, ¿no? Sí, o sea, mira, sí, o sea, lo que se pudo. En realidad, haberse preparado un poco más, viendo lo que iba sucediendo, de acuerdo a toda la escalada que hubo de parte de la derecha, toda la escalada de ruptura institucional y constitucional del país. O sea, esto desde el año 71, desde que asumió Allende, el año 70 asumió Allende el 4 de noviembre, durante el año 71 se avanzó mucho en el cumplimiento del programa. Y ya a fines del 71 ya empezaron ya las acciones de la derecha, tanto a nivel del poder legislativo, donde empiezan a obstruir todos los proyectos y todas las leyes que emanaban del gobierno popular, y por otro lado, con una escalada de actos terroristas que buscaban ir provocando a los militares para que dieran un golpe, creando una situación de caos que alimentara y desatara el golpe militar, que fue lo que se lograron el año el 11 de septiembre del 73. O sea, en ese sentido, mientras veíamos que se desarrollaba esto, tendríamos que haber desarrollado ya política, haber desarrollado un plan de defensa más adecuado que el que hubo. Hubo un plan de defensa, un plan, pero absolutamente insuficiente, o sea, sin ninguna arma, sin... fuera de eso, los militares leales fueron también quedando cada vez más aislados. Entonces, bueno, debió haberse preparado más. No dependía eso de Salvador Allende, sino que de los partidos que integraban la Unidad Popular, que era a los que le correspondía eso. Claro, claro. Y preparando. Y se trabajó mal en términos de los militares, y se sobrevaloró mucho el constitucionalismo de la Fuerza Armada. Bueno, de hecho, el general Prat, que fue un general que se mantuvo leal hasta que renunció porque estaba cada vez más presionado por los propios militares. Bueno, ya habían algunos militares, generales y todo, que no estaban por el golpe, pero fueron quedando muy aislados, se trabajó mal ahí. Creo que no se hicieron muy bien las cosas en ese sentido. Tratado de ir formando o algo dentro de la Fuerza Armada, pero era difícil, por supuesto, y fuera de eso ya estaba la doctrina de la seguridad nacional, esta que es la que marca los enemigos internos, y bueno, y Estados Unidos poniendo mucha plata. Claro, sí, bueno, pasa que bueno, ahora lo importante frente a eso es saber cómo actuaríamos hoy teniendo en cuenta lo que pasó. Pero bueno, precisamente era eso, Estados Unidos no quería que creciera un ejemplo de proceso de transformación social, ¿no? Claro, exactamente. Así que eso ahora, bueno, en este momento estamos en un periodo también muy difícil, de mucho reflujo, en que hay una tendencia, hay una ofensiva política en el mundo, así de la derecha, de la fuerza de la derecha, lo vemos en todos lados, en Italia, que está gobernada en este momento por una presidenta neofascista, por Giorgia Meloni, una gobernante neofascista. Y bueno, entonces, bueno, la lección, eso sí, es que nunca van a entregar así tan fácilmente el poder al pueblo Estados Unidos y las fuerzas imperialistas. No, eso no hay vuelta. Así que creo que esa es una gran lección para el futuro. También yo recuerdo, ¿no? Sí, que Chile fue el laboratorio de los golpes de Estado, y también fue el laboratorio de la difusión a partir del 58, el 59, de lo que es los Chicago Boys, que llegan con la UCA chilena, digamos, ¿no? Universidad Católica, sí, efectivamente. Sí, por eso te decía yo que la otra pata del golpe era esa, era el plan estratégico este de introducir el neoliberalismo en el mundo y hacer el laboratorio en Chile. Contaban con eso, había toda una un plan de formación de jóvenes estudiantes de economía de la Católica, que justamente después fueron los cabecillas civiles del golpe, Jaime Guzmán y otros. Toda una generación de jóvenes que de la Universidad Católica que fueron a Estados Unidos y fueron recibiendo toda la doctrina esta de la escuela austriaca, de Hayek, de Milton Friedman, toda la teoría neoliberal, toda la teoría económico neoliberal que buscaba sustituir el estado de bienestar, que era el que en ese momento todavía en los 50 estaba en el mundo capitalista. Entonces era sí, eso, esas eran las dos partes, una la cuestión de provocar a de que no cumpliera el ejemplo de la Unidad Popular y por otro lado instaurar el neoliberalismo. Era imposible instaurarlo de otra manera que no fuera de manera sangrienta y cruel, porque las conquistas sociales que habían habido en los países durante lo que la vigencia del estado de bienestar que se llama en economía, de la economía keynesiana, había que todas las conquistas sociales suprimirlas y se necesitaba hacerlo con la fuerza, con el avasallamiento de los sindicatos, de los gremios, de todo, con el avasallando al pueblo. Humberto, y vos después de esos días del golpe, ¿qué? ¿Estuviste un tiempo más en Chile y después cómo llegaste a la Argentina? Estuve 4 meses en Chile, yo más o menos estuve hasta diciembre, en que estuve en la clandestinidad reconstruyendo el Frente Universitario con los otros compañeros nuestros de la universidad. Y bueno, después me fueron a buscar a la casa, logré salir de la casa por suerte, estaba yo cuando fueron a buscarme. Después, bueno, tuve una persecución bastante fuerte hacia mi familia, todo eso, y hacia fines de diciembre había muerto además mi papá ya, producto de todo esto, y ya no tenía muchos lugares donde quedarme, así que ahí me asilé en la Embajada Argentina, el 30 de diciembre del 73, tres meses y medio después del golpe. Y de ahí me vine para acá. Después tuve 4 meses en la Embajada Argentina. ¿Y te viniste para qué parte de Argentina? A Buenos Aires, a la capital. Llegué y después me vine a Rosario, un año después. ¿Y en Rosario de qué vivís? Bueno, en Rosario al principio trabajaba en lo que podía, o sea, siempre más o menos logré conseguir trabajos, todo eso, y en Buenos Aires también, siempre estuve trabajando, siempre pude ganar la vida, eso no fue lo más difícil, además había una actitud muy solidaria de la gente, del pueblo argentino, y en Rosario después ya armé un emprendimiento de trabajos de colocación de piso, esas cosas, que es lo que seguía haciendo hasta ahora. Uno piensa después con el tiempo de Chile y del operativo Cóndor, que formó parte del operativo Cóndor. El operativo Cóndor ya empezó a partir de una reunión que se hace en noviembre del 75 en Chile de los servicios, que se hace encabezado por la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, y ahí ya los servicios empiezan a trabajar en conjunto, ya venían trabajando, pero ahí ya oficialmente empiezan a trabajar en conjunto. De hecho, ya en noviembre del 75 habían ya hecho el asesinato del general Prat, los servicios chilenos acá en Argentina, o sea, ya había un entendimiento, pero ya eso lo hacen ya bien oficial en el 75, y bueno, ya a partir del 74 empezaron a producirse todo este accionar del Plan Cóndor, que incluso incluyó al general ¿cómo se llama? El Juan José Torres de Bolivia, que también lo asesinan en el marco del Plan Cóndor, los diputados estos uruguayos, Michelini, Gutiérrez Ruiz, y bueno, y el general Prat, acá en Buenos Aires, y el canciller que fue canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier, que lo matan en Estados Unidos. El atentado lo hace el mismo tipo de la CIA, Michael Townley, que es el que actúa encabezando también el atentado al general Prat acá en Buenos Aires. Todo un montaje que tocaba la dictadura de Chile, de Argentina, y de Stroessner, todo, ¿no? Claro, exacto, y la brasilera que ya estaba ahí hace un rato, que es la que venía de antes, que venía del 64. Humberto, ¿cómo, cuándo, después de pasados ciertos años, cuándo volviste a Chile después de Pinochet, digamos? Bueno, pasó bastante tiempo, porque incluso yo en la Embajada Argentina estuve 4 meses sin que me dieran salvoconducto. El salvoconducto, viste, es un permiso que otorga el gobierno del país, no del país asilante, sino que del país de donde es el asilado, o sea, en este caso, la dictadura militar chilena tenía que otorgar el pase para que pudieran salir los asilados de la Embajada Argentina hacia Argentina. Y bueno, ya alguna gente no le daba salvoconducto a un grupo muy, bueno, un grupo pequeño que vamos, o sea, en la Embajada Argentina, hubo en un principio 1000 y algo de asilados, cuando después del golpe, inmediatamente después del golpe. Cuando yo entré a la Embajada Argentina quedaban 100 en diciembre del 73, que yo entré el 30 de diciembre, y de ahí le dieron salvoconducto a la mayor parte de esas 100 personas que quedaban, y quedamos 16 que no nos daban salvoconducto. Recién salí de la Embajada Argentina el 25 de abril del 64, y justamente fue el día de la Revolución de los Claveles en Portugal, y que fue una esperanza también para los pueblos del mundo. Bueno, en ese momento todavía teníamos varias esperanzas, estaba la ofensiva vietnamita. Yo me acuerdo que durante el año 74 acá yo seguí por la prensa, seguía todos los avances del pueblo vietnamita en su lucha, en la ofensiva esta que se llama la ofensiva del año del Tet, que es la que termina derrotando a los norteamericanos. Y bueno, y así que estuve sin salir, y después no tenía pasaporte, no me daban pasaporte. Así que después que salí de la embajada y estuve acá, no tuve pasaporte durante como 14 años. Hasta que después de un vuelo que hicimos exiliados, que no nos dejaban entrar, que por supuesto tampoco nos dejaron entrar cuando hicimos ese vuelo, pero ya fue como se produjo como un hecho político importante con ese vuelo del exilio, y ya nos dieron y ya terminaron con la lista que había de 4.500 personas a las cuales no les daban pasaporte, perdón. Eran 4.500 personas que no les daban pasaporte. Así que yo volví a Chile el año 88, cuando fue el plebiscito. Fue la primera vez que pude ir a Chile. Aparte de ese vuelo del exilio que no nos dejaron bajar del avión. Fue 15 años después. 15 años después, sí. Sí. Así que fue bastante largo. Y te encontraste con una Chile totalmente diferente, ¿no? Con un país totalmente diferente, sí. Muy, muy, muy distinto. El neoliberalismo había hecho milla, y bueno, y se ganó una democracia muy tutelada. Así que sí, un país muy diferente, en que costaba sentir, en que de alguna manera uno se sentía casi un extranjero después de tantos años sin ir. Un país totalmente que había cambiado mucho. Uno piensa, ¿no?, en los jóvenes que bueno, que ahí en Chile lucharon contra el sistema educativo de distintos gobiernos, y bueno, ¿no? Y pensar que en Argentina muchos jóvenes se comen el verso del voucher, ¿no? Y veamos Chile, ¿no? Sí, y veamos Chile, exacto. O sea, ahí tienen el ejemplo de lo que fue esto del voucher. Fíjate vos que se usa hasta esta palabra en inglés para designarlo. Por algo es, ¿no? Y bueno, realmente la educación en Chile, con ese sistema, ha sido desastrosa. O sea, realmente los estudiantes, si bien terminan su secundaria y todo eso, las oportunidades que pueden tener después van muy determinadas porque el lugar donde el colegio donde estudiaron, porque depende de la plata que tiene la persona para poder cursar en uno el colegio mejor o en un colegio inferior. Y muchos de los colegios privados, algunos son muy malos, y otros hacen una educación de mejor calidad, pero cobran muy caro, porque tienen copagos también, no es que el voucher viene así. ¿Qué es el voucher? A ver, explique, contanos cómo es eso. Es como una beca, y un subsidio que le entregan además a los colegios privados, y los colegios privados, digamos, tratan de tener una cantidad de alumnos que les permita, si quieren trabajar con excelencia, que con un costo mayor, que por eso hay copagos, como pasa en las obras sociales privadas, médicas, en las prepagas. Y entonces esto es una suerte como de una beca, pero que la tienen que pagar pero que igual implica pago al colegio privado, y los colegios municipalizados dependen del sector en donde estén los colegios que son del Estado, y dependen mucho de la municipalidad, porque de la municipalidad que si es un barrio donde hay gente de mucho dinero, tiene mucho mejores colegios que si es un barrio de trabajador o excluido. Y la universidad también es paga, o sea, la universidad pública es paga, o sea, hay que pagarla, y que es lo que también van a buscar acá, hacer un arancel, y bueno, y esa universidad paga significa $300 al mes. Que si una familia quiere lograr que sus hijos obtengan un título, se endeuda, los tienen que endeudarse de por vida. Sí, a mí, una vez yo estuve en Chile presentando uno de mis libros ya por el 2015-2014 en Santiago, en una feria alternativa del libro, y digo, me fui a dormir a la casa de alguien que me alojaba, sociólogo, y claro, en uno de esos departamentos, de esos edificios grandísimos como hay en Buenos Aires, claro, pero lo estaba pagando en cuota. Y vos sabés que entrar en la casa de un sociólogo, es decir, de un profesional universitario, y abrir la heladera y no encontrar nada más que agua, digo, ¿eso es Chile? Digo, ¿eso es el modelo que quieren tener? Ese es el modelo, el que nos quieren imponer acá ahora. O sea, a ver, vos podés llegar a educar a tus hijos, pero comiendo mal, viviendo mal, o sea, tenés una buena casa a lo mejor, pero no sé si en qué época fuiste, pero por ejemplo, yo he visto, yo voy cada vez que voy en invierno a Chile, y voy a la casa de algún amigo, todos racionan mucho el gas, prender la estufa, porque claro, sale carísimo. Y todos tienen mucho gasto por la cuestión de los hijos y todo eso, los estudios. Hace muy onerosa la vida, muy difícil. Entonces, para educar a un hijo se necesita hacer un montón de sacrificios que acá no hay que hacer, por suerte. Y que van en desmedro de la calidad de vida, ese es el problema. Sí. Un poco, sí. Sería largo y sería. Ya vamos a tener, porque esta producción periodística va a durar un mes. ¿Sos algo de Mario? Porque es el mismo apellido, Sotomayor. No sabemos, pero sí, el mismo apellido. Y tampoco soy un apellido muy común en Chile. No es un apellido tan común, a lo mejor tenemos algún parentesco, así a veces hemos conversado, así a veces conversamos con Mario y decimos de la coincidencia del apellido. Humberto, hoy estuvieron en Rosario haciendo algún acto, algún recordatorio de los 50 años. Mira, no lo hicimos porque hoy, como era día laboral, ayer o antes de ayer, pero estaban las elecciones. Así que lo dejamos para el 16 de septiembre. Entonces ahí lo vamos a hacer el 16 de septiembre y lo vamos a asociar un poco a la noche de los lápices, a lo que fue el golpe también del 55 acá. O sea, vamos a hacerlo en el Parque Irigoyen, acá en Rosario, donde está la estatua del Che, con una elevación de barriletes, que en Chile se le llaman volantines a los barriletes, con la cara de Allende. Todavía yendo. Así que esa es la idea para ese día. Y acá hicimos el 6 un conversatorio en el espacio cultural universitario, en el ECU. Así que hemos ido haciendo las actividades, digamos, además porque este año fue el año de los 50 años, y bueno, y el acto este del Parque Irigoyen también va a ser por los 50 años del golpe, pero también por los 40 años de democracia en Argentina. Bien. En estos números redondos tenemos los 40 años de democracia en Argentina y la tragedia está del golpe en Chile. Bueno, y tenemos también otro número redondo que tiene que ver con eso. Este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que es el basamiento doctrinario de la injerencia norteamericana en los países de nuestra región y del mundo. Por último, Humberto, a ver si me puedo explicar en la pregunta. Ubiquémonos que estás en Chile en 1970, 71, 72, 73, y estás charlando, pensá en tus amistades, en tus vínculos. Digo, hoy, casi 50 años después, ¿cómo son los vínculos en Chile entre las personas? Bueno, mirá, los vínculos, por lo menos en el caso mío, con mis amigos de entonces, siguen estando. O sea, yo cuando voy a Chile actualmente voy a la casa de mis amigos, me quedo allá, me quedo en la casa de mis amigos, como huésped, estoy todo el tiempo que quiero, por el cual viaje. Tenemos un contacto permanente telefónico. Me veo mucho con, además, la mayor parte de mis amigos, bueno, todos mis amigos, no tengo amigos de derecha, todos mis amigos son compañeros que militamos juntos en esa época, y que incluso algunos, muchos de ellos, fuimos compañeros del mismo colegio secundario durante toda la secundaria. Yo estudié en un colegio a donde había mucha pertenencia a ese colegio, que era el Liceo Miguel Luis Amunátegui, donde cursé desde el último año de primaria hasta el último año de secundaria. Con esos amigos y compañeros nos vemos siempre, nos seguimos viendo. Muchos ya no militan en los partidos que militaban entonces, algunos ya no están militando, pero no han dejado de pensar de la misma manera. Y hoy, o sea que el vínculo sigue muy muy intenso, muy muy muy lindo. Nos encontramos, hacemos encuentros entre varios, con los que éramos de la universidad entonces. No, con los amigos y compañeros el vínculo permanece, y para ir más aún, te voy a decir que se produjo una cosa muy muy interesante. Y es que cuando yo me empecé a reencontrar después de 20 años con algunos sin habernos visto, partamos de que recién después de 15 años volví a Chile, con algunos de los amigos me reencontré después de eso, era como si nos hubiéramos visto ayer. Como si el último día que nos habíamos visto hubiera sido ayer. No sentíamos ninguna ruptura, seguíamos como si hubiera seguido la amistad permanentemente, y así ha seguido hasta ahora. Ahora, cuando vas a Chile vos y te parás en un lugar, ¿cómo son los vínculos en la gente común? Digamos, acá hay un gran individualismo. Digo, me explico. Mira, eso es otra de las cosas que noté, el individualismo, sí, pero últimamente he notado un cambio que lo noté a partir de la rebelión popular de octubre, del 18 de octubre del 2019. Y que es que he notado una actitud muy solidaria hacia la gente. Por ejemplo, yo me pasa mucho, para mí Santiago es una ciudad que me cuesta moverme porque es una ciudad muy grande, era mucho, el doble de lo que era cuando yo vivía allá, o más del doble. O sea, Santiago, cuando yo me vine, era una ciudad de 3,5 millones de habitantes, tiene casi 7 ahora. Imagínate vos el cambio que significa eso nomás. Pero, por ejemplo, noto que uno, así que yo a veces estoy mirando a ver por dónde sí voy, estoy en una esquina tratando de ubicarme y se me acerca alguien y me pregunta qué lugar busco, y me explica y me dice, hasta me acompaña por ahí, si no es muy lejos, hasta dónde voy, en el metro también. Por ahí me ven mirando el letrerito ahí de las estaciones donde hay que bajarse y se me acerca alguien y me dice si me puede ayudar y me explica bien. Eso noté ahora último bien. Y otra cosa que sí noté, y eso cuando llegué, era el cambio en la cuestión cultural, en términos culturales, de que esto de... Que yo creo que en Chile no se perdió la batalla cultural, simplemente no se dio. Porque después de la dictadura, los partidos, incluso de muchos de los partidos de izquierda, siguieron manteniendo el sistema neoliberal. No renunciaron a él. No fueron en contra del modelo neoliberal. Lo han continuado. Por supuesto, en otras condiciones, sino no las condiciones de la dictadura, por suerte, pero en una democracia, digamos, como dice un amigo mío, una democracia de sábanas cortas, que no alcanzan a cubrir completo. Y una cosa que me pasó una vez, yo fui al Partido Socialista, al local del Partido Socialista, cuando recién había empezado a volver a ir. Ahora ya no estoy en el Partido Socialista de Chile, me fui, porque cambió totalmente, ya no es el partido que yo conocí, ni mucho menos, es un partido adaptado ya al sistema, al modelo. Bueno, y cuando voy y toco el timbre, me abre un muchacho ahí y me dice, pase caballero. Cuando el tipo me dijo, pase caballero, yo dije, bueno, estamos muy mal, pensé para mí adentro, qué mal que estamos. Lo que tendría que haber dicho pase compañero, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Si el término compañero es sustituido por caballero, quiere decir que hay un cambio cultural que no parece, pero es profundo. Humberto Vial Sotomayor, bueno, seguimos en contacto, esta entrevista sale sábado y bueno, va a estar Mario y bueno, y tenemos de acá un mes para recordar lo que pasó y muchas cosas que se van a ir, digamos, apareciendo con estas entrevistas para entender Chile, la política hoy, incluso el mundo de la política de hoy, y te agradezco tu tiempo. Bueno, no, pues al contrario, gracias a vos, porque también es muy importante esto que están haciendo ustedes, de difundir esto que es la historia. O sea, si no queremos que se repitan las tragedias, tenemos que conocerlas bien. Y tenemos que saber lo que pasó antes y lo que pasa ahora y relacionarles, y relacionar por qué pasan ciertas cosas ahora, mirando hacia atrás, hacia el pasado, las cosas que ocurrieron entonces y cómo se siguieron desarrollando. Ahora, Humberto. Ajeno. Bueno, así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, Andrés, un saludo, un abrazo grande a Mario, y bueno, cuando quieran, a su disposición. Hasta luego. Chao, hasta luego, un abrazo. Abrazo, chao, chao.